entre tus recuerdos partiré. Lejos de aquí. ¿Qué? ¿Por qué siempre estás hablando a puntos ahí al aire de cualquier cosa? Porque esta no es que nos avise el aire. ¿Pero está el turco? Tampoco te había dado cuenta que estaba hablando con el turco. Hay algunas diferencias importantes entre los machos. No me quiero empezar a decir. Los dos son salteños. Esa es la coincidencia. Claro, la única. Esa es la coincidencia. Con los dos he salido mucho de noche. Lo vamos a dejar ahí porque... Vamos a la editorial. Después te acercas a los medios. No, vamos a ir. Vamos, ¿no? ¿Te acordás del Adri que la semana pasada que me decía? Sí. ¿Laburaste? Yo sí. ¿Laburaste? Yo sí. Después de un año de vagancia te pusiste a laburar al final. Y te preparé cinco programas. Muy bien. Por fin. Bueno. Bueno, sí, vamos a empezar. Bueno, Adrián, gracias por estar acá. Vamos a empezar por la formalidad. Y bueno, la idea es que vos nos cuente qué se trata. Bueno, se trata de un centro de terapia asistida con animales, donde realizamos zooterapia, tiene figura de asociación civil. ¿Qué es esto de la zooterapia? Bueno, es un grupo de profesionales en el área de la salud, trabajando con una herramienta terapéutica diferente, que es un animal, en nuestro caso perros, labradores y golden, debidamente capacitados para ellos. Ambas partes, tanto los profesionales en el área de la salud como los animales que utilizamos. Y nos dedicamos a tener tres áreas dentro de nuestra institución. Una que es la que damos tratamiento en forma individualizada, o sea, diagnóstico y tratamiento a chicos, adultos, jóvenes con distintos tipos de patologías, distintos profesionales, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, médicos, todos trabajando en pos de la salud de ese paciente, donde se realiza un encuadre diagnóstico y se le realiza un tratamiento de la zooterapia para ser llevado a cabo. La segunda área es la de investigación y docencia, donde estamos todos abocados a investigar sobre los temas que estamos trabajando. Esto a su vez después se vuelca de una manera a través de cursos que se han venido suscitando en todo el año dentro de bueno, se dio un curso en la Facultad de Medicina, ahora se dio uno en la Facultad de Veterinaria, charlas abiertas a la comunidad. De hecho, el día 19 de noviembre tenemos una charla abierta a la comunidad en el portal, en el shopping portal, en la librería Jenny, en el Bar Cafa. Después le cobran a la librería Jenny Cafa. Pero bueno, esa va a ser una charla abierta a la comunidad. Venimos formando profesionales para que trabajen dentro de la salud, dentro de la zooterapia, o sea que no hay improvisación de nuestra parte en esto. Y nuestra tercera área es la de apertura comunitaria. Sepa que tiene escrito ya unos seis programas, de los cuales tres ya fueron presentados en la Secretaría de Promoción Social, dos de ellos ya fueron implementados con mucho éxito. Vos, Claudio, participaste en uno de ellos, que fue Salir a Caminar con tu Mascota. El otro es un programa de adopción de mascotas para personas, para adultos mayores de 65 años, que bueno, que encuentran múltiples beneficios en adoptar una mascota y empezar a convivir con ellos. Queremos dejar en claro que estos son programas de salud, que esto viene a llenar en mucho lo que hablábamos hace un ratito, de que de alguna manera no se está proveyendo hoy la contención a esta multiplicidad de pacientes que cada día tiene más demanda de recibir una atención diferente. Y yo creo que en realidad lo que tienen demanda es de recibir atención, cosa en que esto bastante escueto es a nivel gobierno. Sabemos que todos los gobiernos han sido muy carentes, o sea, todos se suben atrás de la bandera de la discapacidad para sumar votos antes de las elecciones, pero después se hace en serio muy pocas cosas por ellos. De hecho, son chicos que no todos tienen cobertura, no todos están insertos en la sociedad, no hay programas de inserción, verdaderos programas de inserción. Y hablo de inserción porque la gente habla de reinserción, de capacidades diferentes. Y a mí me gusta ser mucho más directo, mucho más práctico. Yo al viejo le digo viejo y se lo digo con cariño porque yo lo atiendo y de alguna manera le damos un espacio de atención. Entonces preferí a veces decirle viejo con cariño y no adulto mayor y no brindarle cosas que necesitan realmente. Adrián, ¿Cuándo nace Setaca? Setaca comienza en una historia personal hace ya 6 años, donde yo me pongo en contacto con gente que estaba haciendo surfirata en España, adquiero un perro, un labrador, llamado labradores de vientre, son perros que ya por su línea genética, por venir siendo descendientes de perros que están muy socializados y trabajando ya en esta temática, son perros que al nacer tienen un carácter muy controlado. De todos modos, no sirve cualquier labrador, por más que sea de vientre, por eso hay que tapar a los inescrupulosos que salen al diario a decir, vendo perros para zooterapia o vendo labradores para zooterapia. Eso no es así, la gente no debe ser engañada con esto. Es como cuando nosotros decimos que hay gente que hace zooterapia porque pone a un chico arriba de un caballo y que hacemos equinoterapia. Eso será equitación para un chico discapacitado y le viene muy bien a esa persona. Y nosotros no descartamos que lo haga. Vos querés poner a un chico en contacto con un perro y también decimos que le viene muy bien. Pero no, eso no es zooterapia. Setaca se caracteriza por ser, y vuelvo a decir lo mismo, el grupo de profesionales que yo dirijo, que yo conduzco, que de alguna manera acompaño, yo en mi pequeña área como zooterapista, pero además como psicólogo, como biólogo, que son verdaderos profesionales formados en la ortodoxia de nuestra universidad, tan buena universidad pública que tenemos, que lo forma realmente bien a los profesionales para trabajar. Esto le ha permitido, a partir de poder adquirir el conocimiento de formarse como zooterapista, poder hacer un trabajo integrado con esos pacientes que recibimos. Esto empezó hace unos 6 años, por eso te digo, después yo hice toda una experiencia personal de ir desarrollando distintos programas con distintos grupos de pacientes, pacientes con mielomeningocele, pacientes con autismo, pacientes adultos con Alzheimer. Yo fui trabajando con obesidad mórbida, donde lo único que hacía yo era... previo consentimiento del paciente, poder empezar a visitarlo, armar esos grupos de trabajo, porque mi experiencia no era mucha, y empezar a trabajar con ellos para ver cuáles eran los beneficios. Lo que creo que fue muy positivo fue haber anotado toda esa experiencia, que hoy se transformaron en 2 libros que estamos a punto de publicar en Setaca, uno que es el Introducción a la Zooterapia, y otro libro de abordaje terapéutico diferente. En estos 2 libros se basan los programas de cursos que nosotros brindamos a la comunidad. Todo esto permitió de alguna manera ir acrecentándose para después rodearme de un montón de profesionales en el área de la salud, excelentes profesionales. Yo la verdad que si hay algo para destacar es el buen trabajo que hacen las chicas en Setaca, la dedicación y el esmero que le ponen todos los días a trabajar con cada paciente durante 1 hora en forma individualizada, que ese paciente recibe un verdadero trabajo multidisciplinario, porque está la psicóloga, está la fono, está la quimio, están juntas trabajando, haciendo el abordaje de ese mismo paciente. Y esto hay que sacarle el sombrero a las chicas que trabajan muy bien. Y esto, bueno, es lo que de alguna manera empieza a lograr algunos beneficios, que uno ve que no es solamente el contacto con el perrito. Por eso tenemos que destacar que en zooterapia hay 2 cosas. La terapia asistida con animales, o los animales, o las actividades asistidas por animales. La terapia asistida con animales debe ser realizada por profesionales en el área de la salud. No cabe la menor duda que eso, para que sea serio, tiene que ser así. Y las actividades asistidas por animales son otras cosas que son esos programas de visitas comunitarias que nosotros, de hecho, lo hemos hecho. Nosotros hemos dado charlas en el casino, en Firmate, en el Tuerto, en Medio Victoria, está visitando el geriátrico en Victoria, visitamos Vinat en Victoria, con quien generamos una relación hermosa. Pero esos son programas no terapéuticos, son programas de visita, son programas facilitadores, donde la gente encuentra un alivio, encuentra una puerta de comunicación diferente con el perro. Pero esto es lo que hay que destacar. Setaca se dedica a realizar tratamiento individualizado. Esto queremos destacarlo, porque no hay muchas organizaciones que trabajen de esa manera. Nosotros, el sábado pasado, cuando empezamos con esto del nuevo ONG, Asociación Civil, ONG, yo te había comentado, habíamos planteado esto que vos planteas, ¿no? Es decir, las ONG empiezan a nacer en Argentina a partir de una deficiencia marcada, clara, y aquellos que estamos en salud la conocemos muy bien, de que el Estado no se hace cargo de la problemática real de la salud. No solamente desde la capacidad diferente o discapacidades individuales de cada persona, sino en muchos otros aspectos, lo que charlamos hace un ratito, por ejemplo, de de la obesidad y que un poquito más allá del centro de Rosario está en la zanja, tenemos agua servida en el medio de la calle y niños jugando sobre arriba de la zanja. Esto, a partir de esto empiezan a nacer muchas ONG y a la vez, una de las cosas que nosotros planteábamos y queríamos reivindicar desde acá era que la gente sepa que estas ONG, esta traba, están dirigidas por personas como vos en este caso o otros que vamos a ir conociendo en el transcurso de lo que queda del año, con fines serios y claros. Pero también está el temor de la gente, dado que Argentina no ha preparado para eso, de decir, esta gente se pone de ONG, quiere recibir fondos, no dar mucho. Nosotros no te cuento algo, nosotros no estamos sponsorizados, de hecho hemos decidido, suerte no lo hemos aceptado, porque no queremos ligar el nombre de Zetaca a ningún producto comercial que después la gente pueda pensar que de alguna manera hay esto que vos decís, este Ana, que se conoce, claro, la vecina, este ida y vuelta, ¿no? De hecho, alimentamos a los perros con nuestro propio capital. Yo lo vengo haciendo desde hace 6 años, son mis perros, de todos modos, o sea, no dejaría de hacerlo, ni que reciban la mejor atención veterinaria posible, ni que estén lo mejor atendido posible. Cuando yo hablo de perros como herramienta, no quiere decir que esos perros no estén totalmente cuidados desde el punto de vista de un animal, recibiendo el mayor de los amores, el mayor de los cariños. De hecho, mis perros viajan con nosotros. Esto estoy aclarando porque el otro día nos planteaban un poco en Casilda esto de por qué no trabajar con perros de la calle. No sé, acá tiene alguna postura que nosotros consideramos que si no puedo conocer la herramienta con la cual voy a trabajar en forma fidedigna, no es digno de ponerlo al alcance de seres humanos con los cuales se pueden lesionar o tener un accidente. Entonces, nosotros trabajamos con perros que conocemos, que generamos en seguridad. Pero eso no quita que ustedes apoyen la adopción de la calle, de hecho, y la esterilización masiva de la... Totalmente, y de hecho lo hemos hecho. Pero por eso mismo, y de hecho... El sábado decimos eso, yo he escrito el programa de adopción, o sea, he escrito el programa de salir a caminar con tu mascota. O sea, creo que verdaderamente tenemos un verdadero compromiso social y comunitario. Te lo quiero aclarar porque, por más que nosotros trabajemos con labradores y dueños, es una cuestión de solamente tratar de trabajar protegidos con una raza que de alguna manera le da una cierta tranquilidad. Yo, una cosa que estaba viendo cuando hablaban y cuando te planteaba Claudio esto de que la situación de Rosario, hay muchas formas de hacer salud que no solo reparar la maquinita en lo que se rompe, digamos. En el caso de Claudio Payamento, ustedes con el laburo de mesoterapia. Y esto, cuando te supone laburar con perro en la calle, es más o menos lo mismo que cuando quieren solucionar todos los problemas de salud que hay saliendo de los bulevares con vacunitas, cuando hay, con vacunitas y un remedito para la gripe. Sí, o sea, yo creo que se plantean, son posturas ideológicas que se han venido planteando, y de alguna manera hay una necesidad de que la gente adopte animales, sí. de que estos animales que están hoy, también por una falencia educativa, yo creo que este país necesita 3 palabras para cambiarse, es educación, educación y educación. Y si no nos abocamos a esto, estamos un poco caminando fuera de la vía, como yo digo. Entonces, bueno, en el momento que hay una necesidad de poder sacar, el EMUSA tiene muchos perros que tiene que adoptar, este nicho está, es real, entonces, bueno, hay que hacer todo lo posible para que la gente revalorice la vida de este campo. Yo siempre digo, vos querés un perro, no salgas a comprar un perro, no compres perros por moda, adoptá uno que te va a dar el mismo amor, el mismo cariño, te va a brindar el mismo respeto, a veces más. Pero bueno, nosotros lo que queremos dejar en claro un poco para que se entienda es que cuando hablamos de programa de salud tenemos que ser muy serios, porque del otro lado hay gente. O sea, esto es lo único que también me preocupa. En lo que también tiene que quedar en claro es que, por ejemplo, en Zetaca es tan respetuoso el trato hacia un paciente, que el paciente tiene una historia clínica convencional, donde nosotros nos hemos preocupado por tener nuestra propia hoja de ingreso de historia clínica, que tiene, son 5 hojas desarrolladas por los profesionales de Zetaca, sabiendo muy bien lo que queremos ahondar, qué es lo que queremos conocer de este paciente. Tenemos, la mayoría de los chicos tienen a los padres en tratamiento, y nosotros decimos que el tratamiento de la zooterapia tiene 3 patas, que es el a lo mejor el terapeuta, el animal y el paciente, pero del paciente bajando una línea bidireccional de la familia. O sea, atrae todo chico con problema o adulto mayor con problema, que un adulto que tiene una CD le cambia la vida a toda esa familia. Si esa familia no entra a tener una contención, un lugar donde pueda ir a desarrollar su terapia, sea como grupo familiar, sea de forma individual, imposible realizar un tratamiento realmente integral, integrador. Imposible que esto nos cargamos correr de los conocimientos que cada uno tuvo en la formación universitaria, porque de hecho yo no le puedo pedir a una psicóloga que trabaje con herramientas que no conoce. De hecho se formó en el psicoanálisis, en lo sistémico, en lo gestáltico, como vos quieras, pero está siguiendo una línea de trabajo que uno trata de fomentársela, que de alguna manera siga trabajando lo que le creía, que utiliza a lo mejor la psicoterapia como un vínculo, pero de alguna manera que tenga su línea ideológica de laburo, que venga a trabajar muy comprometido en todo esto. Por eso hablo de la historia clínica, hablo del seguimiento del paciente, se ataca a visita a escuelas. Me parece interesante como para tener una magnitud del trabajo que hace la institución, que recuerda la cantidad de personas que están... Y en este momento hay cerca de 80 pacientes que están prácticamente en atención permanente. Aparte hubo más o menos unos 20, 22 pacientes que vinieron por primeras consultas en crisis, que fueron contenidos y que, bueno, después no siguieron viniendo. Hay decisiones personales por las cuales a veces que no pasa por la psicoterapia o no, sino porque, bueno, la gente cree que a veces soluciona ese problema con una simple consulta en crisis. Estamos hablando a lo mejor de una persona que viene por un estado depresivo, recibió a la psicóloga que lo atendió, vino 3-4 sesiones y no continuó el tratamiento. Pero bueno, esto son cosas que son así, pero estoy hablando de la magnitud de la gente que ha venido, que ha concurrido al servicio. Yo creo que en lo que nosotros hemos visto, que se acortan mucho los plazos de tratamiento, que se acortan muchísimo los plazos de diagnóstico, que hay una adherencia al tratamiento que no hemos visto de otra manera. O sea, los chicos vienen entusiasmados. Es más, hoy tuvimos un llamado telefónico del papá de uno de los chicos, de Santiago, que dice: mirá, Santiago está con fiebre, quiere ir igual, pero le voy a recomendar que se quede en casa por una cuestión de que está fiebrado, ¿no? Pero Nene quería venir igual a su sesión de trabajo con su psicóloga, que lo contiene, pero a su vez que donde encuentra una manera diferente de expresión, donde el consultorio no es, si bien nosotros tenemos un consultorio muy tradicional, que tenemos ahí una cámara Gesell, que es parecido a esto que tenemos acá en la radio, donde nosotros podemos observar la jornada de la sesión de trabajo para que los padres se queden tranquilos. Si alguien quiere ver cómo se trabaja, un padre puede entrar a ese consultorio, quedarse ahí adentro, el chico no lo ve, puede hacer el seguimiento de la jornada. Los padres participan a veces en el juego, en la jornada. Hemos tenido una jornada de integración. O sea, estamos muy comprometidos en lo que estamos haciendo. De hecho, Zetaca trabaja de las 7 de la mañana a las 13 horas y de las 15 a las 20. Y en este momento están trabajando. En este momento Zetaca se está trabajando, las chicas están hasta las 9 de la tarde del día de hoy, el paciente. Estamos teniendo derivación a Buenos Aires. Tenemos dos pacientes que están viniendo de Buenos Aires, una viene cada 15 días, una chica con un trastorno obsesivo compulsivo, una chica grande, que viene joven, o sea, grande, pero no estoy hablando de niño, que viene con su marido. Bueno, vino a tratar con su tata porque encontró un lugar diferente de contención, muy comprometida, muy adherida a seguir viviendo. Pero este es el laburo de los profesionales, ¿eh? Yo ahí siempre digo que voy a hacer un chiste. Yo tengo un tordo negro, grande, bueno, baloso, muy sabio, muy lindo, pero no es el padre Ignacio. No provoca milagros. El milagro se provoca a partir de lo produce el profesional, a partir de que labura al paciente. Si no hay continuidad en el tratamiento, no hay posibilidad de solución. La parte fonoaudiológica ha sido, si bien contamos con una fonoaudióloga de lujo, porque yo creo que el trabajo que hace Celeste es tan comprometido, tan continuo, que es muy especial. Vemos que hay habido avances en patología del lenguaje que nos ha sorprendido a todos, chicos Down que no estaban oralizados, que hoy empiezan a tener sus primeras palabras, sus reconocimientos, chicos con parálisis cerebral que han empezado a tener un medio de comunicación. O sea, no estoy diciendo que esto sea nada mejor que ninguna otra terapia a la cual se puede acceder. Si te permite acceder a determinados casos que de otra manera no accedería. Yo creo que ese es el tema. Hay una apertura del paciente a venir, hay una adherencia a venir, y eso es lo que se logra con el beneficio. Yo no quiero decir acá que esto sea mejor que nada, porque de hecho cada paciente que viene con su profesional atrás, nosotros lo único que hacemos es pedirle todos los datos. El paciente ingresa por otro día en una entrevista de admisión, uno de los padres se le pide todos los datos, todas las notas de todas las derivaciones que había tenido. Y lo que hacemos es eso, guardarlo dentro de la clínica y ponerlo en comunicación, a veces hasta con los profesionales que lo han venido atendiendo, y que continúe con esos profesionales paralelo a lo que viene a hacer la semana. Tratamos de brindar ese espacio. Bueno, te hago una pregunta, Adrián. Desde el Estado, de las políticas de salud, yo tengo, hablamos de posición ideológica, yo tengo una posición que creo que cada vez es más necesario encontrar estas terapias alternativas, porque estamos en una sociedad cada día más compleja, con más problemas de lo afectivo, con más problemas del acercamiento, y que entonces que ir a poner la curita no sirve, sino que tenés toda una problemática atrás que tenés que tratar. Desde las políticas oficiales de salud, ¿vos notas que este tipo de experiencias que han hecho diversas ONG son recogidas de alguna manera, son tomadas, o desde la salud pública es cada vez más la tendencia de poner la curita y poner la curita y poner la curita? Mira, hay... De mi parte yo tengo dos experiencias. Una que pude recorrer en Buenos Aires bastante, de paso con algunos grupos. Y es verdad lo que decía Claudio, si bien hay gente que está muy comprometida en las ONG para trabajar, también tenemos un escrupuloso que sale a buscar un subsidio para poder vivir. Sí, que ponen el caballo, le decimos, y se hago vivir. O busquemos otras áreas, o sea, hay amigos de políticos que forman una ONG para recibir de alguna manera un subsidio encubierto, con lo cual maneja de alguna manera algo de caja para poder entender que quede hasta a veces entre los amigos del poder. Todo esto existe, ¿no? El que no lo quiera ver está viviendo en otro mundo. Pero también hay gente que está comprometida realmente. En Buenos Aires pasa algo especial, que reciben muchos subsidios. Dos o tres entidades reciben buenos subsidios de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, de los gobiernos de la provincia, que mantienen alguna estructura en esto. En Rosario nosotros, ya te digo, hemos sido muy bien recibidos en la Secretaría de Promoción con el tema de estos los programas que hemos dado. Yo no puedo decir que no me han dado una buena apertura, porque en eso sí, hemos tenido una buena acogida, digamos, que estamos desarrollando. Yo creo que falencia hay muchas en todos lados, que hay un montón de cosas que yo depuraría y que las manejaría diferente, pero yo no soy nadie, o sea, yo no, el mundo no pasa por mí, sería... pensar que el eje del mundo pasa por el medio de mi cuerpo, eso no es así. O sea, que tengo que respetar de que cada digamos, gobernante que está atrás de recibir estas propuestas y de recibir esta gente que trabaja de esta manera, se haga cargo de saber cuando pone la cabeza en la almohada, si lo hace con tranquilidad o no, de haber dado un mejor paso, ¿entendés?, en esto de poder ayudar o no. Yo siempre digo, cada uno sabe cuando se va a dormir que hizo bien en el día. Yo lo que puedo decir es que hay gente que está muy comprometida en hacer cosas que no tienen costo atrás, y que realmente que se le dé una mano no está mal, una mano operativa, y no me estoy refiriendo a una mano ni económica ni sustentable, me estoy refiriendo a una mano operativa. Entonces, de alguna manera, que si nosotros, por ejemplo, hemos solicitado un predio para poder trabajar, porque todo este trabajo se desarrolla en lo que es mi casa, que yo le he prestado a la asociación para poder desarrollar este trabajo, porque de hecho se hace con mi perro. O sea, eso sería fantástico, conseguir un espacio público para poder tener también acceso a otra gente y recibir otras derivaciones, y no por eso decaer en el trabajo que se está haciendo. Se ataca, yo creo que por más que una ONG, se maneja muy como si fuera, o por lo menos intentamos manejarlo como si fuera el mejor centro de zooterapia del mundo. Siempre apuntamos a eso. A lo mejor no nos sale ni ahí, pero que estamos atrás de ese objetivo, no te cabe la menor duda. Esto sería buenísimo poder pasarlo al esfera estatal. O sea, que cada una de las personas que nos comprometemos a laburar de esta manera encontremos un espacio para desarrollarlo con esa seriedad. esto sería buenísimo porque de alguna manera iría cambiando los cánones de gobernabilidad, donde el gobernante no se tiene que sentar, más allá de saber que es un empleado público, más allá de saber que tiene la obligación de tener una mirada hacia la comunidad, que esto es insoslayable que la tenga, y que no se debe olvidar jamás, por más que cobre un sueldo bastante diferenciado con respecto al resto de la población, y se pueda subir un auto con aire acondicionado, usar un saco y corbata, no puede perder nunca el objetivo de que fue puesto en ese lugar solamente para hacer un servicio público. Y más allá de esto, que le brinde tener un buen sueldo, que me parece lógico que así sea, no tiene por qué olvidarse de las cosas cotidianas que le rodean. Y saber que mientras que en este país haya una sola persona que tenga necesidades, se está en falta. Estemos en el lugar que estemos, siempre que haya una sola persona que esté con una necesidad de hambre, o educacional, o de vivienda, o de alimentación, como un eje de gobernabilidad, si esto no lo estamos cambiando, se está en falta. Tenemos un alto porcentaje de falta en este país. Yo creo que sí, por eso lo digo de esta manera. Adrián, ahí cerrando los tiempos. Teléfono de Zetaca, por la gente si quiere comunicar, ¿cómo? Un rapidito, ¿cómo podemos hacer para derivar gente? Nos llaman por teléfono, llamamos, piden un turno, una entrevista de admisión, lo único que hacemos ahí es convenir con el padre, madre, tutor, si es un chico o si es un adulto puede venir solo, o tenerlo, acercarlo a lo mejor a veces un familiar. Puede acercarse el familiar a recabar datos, la entrevista de admisión nosotros se hace de una hora y media de duración, por eso lo único que les pedimos es que nos llamen por teléfono para consultar una entrevista. Y ahí después lo que se hace es ver cómo se determina un programa de trabajo para cada chico en forma individual. El teléfono es 430-2870, 430-2870, un celular es el 155-97-0582 y la dirección de Zetaca es calle Bausón 332, es entre la calle de Lesarcio y Gorriti, no quiero hacer una policía más, pero a una cuadra y media del Alto Rosario. O sea, nuestros enviados irán ahí. Entonces, bueno, nada, yo esperamos poder satisfacer con hechos todo esto que de alguna manera hoy ponemos en palabra. Esperamos solamente que nos conozcan y que podamos demostrar que esto es así. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, por darme. Hay que rescatar estos espacios, las cosas de toda la edición de Zetaca. Yo me vengo involucrando hace muy poquito porque por una persona en común que nos acercó indirectamente, y creo que esa es una actividad que tenemos que empezar a apoyar en este país. Estos son los lugares donde hay que apostar, y bueno, que el Estado empiece a ver que esto sigue creciendo por sus deficiencias. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes, chicos, por invitarme. No, muchas gracias a vos y por decirte, Claudio. Hola, gracias por estar, Claudio. La discusión de salud es más profunda y tenemos que ver cómo encarar el tema de salud, porque es difícil cuando tenés la saja, cuando tenés la familia destruida por la falta de trabajo, es muy difícil y tenés que encontrar otra forma de hacer las terapias. A darse cuenta, ¿no? A darse cuenta. Siempre a la ciudad.